Crespo y a todas. A todas, a todas. Gracias por venir. Bueno, quien no conozca... ¿Cómo decías que te llamabas? Quien no conozca a Ignacio... No, quien no conozca a Ignacio González Orozco... Bueno, decirles que trabajó muchos años en el mundo de la edición, el mundo editorial. Todavía trabajo, ¿eh? Cuando me dan curro, cuando le dan curro, trabaja. Lo más grave es que es filósofo y circunstancialmente se dedica a una de las profesiones más antiguas del mundo, que es el periodismo, o por lo menos se asemeja mucho a esa profesión. Dentro de la novelística actual, que yo diría que es un poco decimonónica por costumbrista y folletinesca, por decirlo de alguna forma, la novela que presentamos hoy es una novela de ideas, de pensamiento. Últimamente no se lleva mucho en la novela, pero es a lo que se dedica arduamente Ignacio en esta novela. Pero a pesar de todo, es una novela donde hay una trama, donde hay unos personajes bastante tronados, diría yo. Y sobre todo tiene un lenguaje muy rico. Si son, ¿sabéis estas novelas que de repente te tienes que parar para consultar una palabra? Que eso es muy bonito porque así aprendes. Pues la redacción y la prosa de Ignacio tiene esa riqueza. Pero yo diría que la belleza de la novela no es tanto en la prosa, sino en la propia estructura de la novela. Porque a veces se confunde la belleza de una novela en poner palabras bonitas. Y la belleza de una novela, pienso yo, viene en crear una estructura y un ritmo y una atmósfera que le dé el empaque que tiene que tener la novelística. Por otra parte, también es de agradecer a Ignacio que no tome al lector, cosa común hoy en día, como un desvalido al que hay que ir guiando en la trama, y por eso leemos muchas novelas de esas, que para mí están bien también, ¿no? Lo que son las novelas de, para pasar el rato, ¿no? Donde te va el autor te va recordando capítulos, repitiendo reiteraciones, te va guiando, te va llevando de la mano para que no te olvides. La novela que hoy presentamos es una novela adulta, en el sentido de que considera al lector como un adulto también, y que tanto el escribir como el leer, pues es un esfuerzo, evidentemente, ¿no? En ese sentido. Y por otra cosa también, sin ser una novela metaliteraria, es muy curioso que en todo el relato el autor aquí presente reflexiona durante toda la historia sobre el hecho de escribir. Incluso duda de cómo escribir. Hay un capítulo, bueno, en el capítulo 2, pero después en más capítulos, pues habla sobre cómo piensa él que tiene que elaborarse un trabajo literario, pero en vez de ponerse por encima, él es un tipo que duda y dice, ¿lo estará haciendo bien, lo estará haciendo mal? Y durante toda la novela, el hecho de escribir y de crear literariamente está patente, que eso también es de agradecer en una novela de pensamiento, ¿no? Ignacio, sea verdad o no, no sé, yo no lo he hablado yo con él, pero envidia a estos escritores que dicen que las historias la tienen en la cabeza y le salen de una forma automática, y que incluso los personajes durante el proceso de escritura toman su propio rumbo autónomo y van creando su historia. Yo siempre he dudado de eso, ¿no? Al final siempre hay un señor detrás, una señora, que es la que escribe la historia. Y, y que el escribir, de todas formas, sin llegar a exagerar, como algunos escritores dicen, de que es una especie de sufrimiento y de masoquismo, yo no creo que tampoco sea eso, pero sí que conlleva un esfuerzo, porque conlleva el esfuerzo de hacerse preguntas, de buscar respuestas a esas preguntas, y sobre todo lo más doloroso cuando escribes es podar el texto de todo aquello que es accesorio, que muchas veces cuesta. Ya, hay gente que lo como el que recicla basura, lo va guardando y lo utiliza para otras novelas, pero eso cuesta, ¿no? Y da pena ver a algunos escritores que no hacen eso, porque el depurar y el quitar todo lo accesorio y todo lo que no, lo que son esas páginas que dicen de transición y tal, muchas veces hace farragoso la historia, ¿no? Y bueno, y tenemos muchos ejemplos de esto en las novelas estas, podríamos decir, los bestsellers que hoy se hacen, ¿no? Donde hay páginas y páginas de paja, por decirlo así. Incluso hay un autor muy conocido que ya murió, de novela policíaca, de ahí de los países nórdicos. Había un capítulo que se pasaba todo el capítulo hablando de las especificaciones técnicas de un ordenador, ¿no? Parecía incluso el catálogo, ¿no? De tal. Llega un momento que ya, aunque la historia sea interesante, parece que ya escriben para llenar páginas, ¿no? En la novela que hoy presentamos hay una aproximación al mito clásico de Orfeo en un ambiente lumpen de una ciudad de provincias que tampoco sabemos muy bien cuál es, con un narrador que apenas conocemos, incluso su nombre, pero que está preocupado por cuestiones literarias y por su afán de dejar testimonio de unos personajes que se mueven entre la realidad, siempre literaria, y la fantasía. O sea, al final no sabemos si los personajes que nos están narrando el autor, pues son realidad o son fantasía, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Después, en esto difiero yo con el autor. La anterior novela de Ignacio es Rapaces, que recomiendo su lectura. A él le gusta más que esta. Yo difiero, porque yo creo que en esta novela se supera narrativamente, aunque para gustos. Bueno, es una cuestión sentimental, ¿no? Yeah. Cotejar, quizás si se... Bueno, si fuera peor ya sería grave, ¿no? Yeah. Y dijo, chico, vas para atrás, ¿no? Para adelante. Yeah. Pero, bueno, para ponerle un pero, porque claro, tampoco se trata de que seamos, como dice el señor Lobo en Pulp Fiction, que estemos aquí comiéndonos aquella cosa. Yo creo que hay algunos pasajes de la novela donde los personajes son narrados, y yo creo que es mi gusto, en algunos pasajes. Tendrían que ser más la acción expuesta por los propios personajes y por el diálogo, más que narrarlos. Muchas veces hay una confusión entre lo que es la novela y la narración. Recuerdo que autor decía, novela es todo aquello que en la portada pone novela. Puede ser. Pero la novela yo creo que también es hacer presente la acción, lo que pasa ante el lector. Que es muy difícil, es a base de diálogos y a base de matices, ¿no? Quiero decir, puedes decir que está lloviendo y te quedas tan tranquilo, o puedes decir que salió a la calle y se humedeció, yo qué sé, bueno, en ese sentido. Hay algunas partes de la, ¿no?, sobre todo al principio, después en el, lo que es el epílogo, ahí hay diálogo y se entiende incluso mejor todo el armazón novelístico, ¿no? Orfeo se muda al infierno. Es de esas novelas que te irías apuntando frases, ¿no?, que son casi como sentencias, que a veces a mí me molesta en el sentido de que no puedes leer de una forma tranquila, tienes que estar, hostia, y esta frase y tal, pero es una novela que está muy trabajado la prosa, como he dicho antes, es muy rica, y después nos remite a la etimología de la palabra infierno. Incluso en la novela, el pueblo donde sale es un pueblo amurallado. Curiosamente, Ignacio, en toda la novela, le llama murado, que es una forma de decirlo. Pero los personajes están en intramuros. Yo, como nací en un pueblo intramuros también, que también nos lleva al infierno, o sea, porque el infierno es el inframundo, lo ignoto. Y en una sociedad que vivimos ahora, donde podemos decir que vivimos en un momento de verdades absolutas, donde la certeza de alguna forma criminaliza la duda, tan importante en el pensamiento humano, el dudar. Yo creo que el infierno que de alguna forma se trasluce en la novela de Ignacio, podríamos decir que es más divertido y más provechoso que el propio cielo o paraíso que nos pintan en esta sociedad. Y con esto acabo. Gracias. ¿Hablo yo o no sé? ¿Se me oye? Yo es que hablo muy bajo, me disculpo de antemano y le doy la oportunidad a este caballero que lleva haciéndome señas desde que me he sentado. Agradezco a Ignacio que me permita presentar su novela después de los palos que le pegué con Rapaces. Y quería empezar por una cosa que ha comentado Javier, referente al hecho de que en algunos momentos, más que narrar, habría que mostrar. Yo particularmente, tal y como he entendido la novela, creo que es necesario que narre, porque realmente se nos presenta la figura del narrador como una persona que intenta documentar su realidad, pero realmente también fantasea con ella. No creo que exprese la realidad tal y como él la está viviendo. De ahí viene ese juego en el que hay momentos en que no sabe si lo que está pasando está en la mente del narrador o realmente es lo que está sucediendo en el mundo real. Se ve muy bien, sobre todo en el epílogo. Referente al lenguaje, es evidente. Si alguien conoce a Ignacio, sabe que no se puede jugar al trivial con él, porque su conocimiento cultural es muy vasto, tanto con V como con B. Hay que saber de todo. Sí, de cerveza también conoce bastante. Está bien. Sí que es interesante en la novela el hecho de que presente una declaración de amor del narrador hacia ese lumpen que le rodea, una admiración que ya desde el prólogo se ve. No explicamos nada que no se pueda saber, que hay un intento, un acoso sexual que el protagonista ve desde la ventana de su casa y se siente admirado por la valentía del acosador. Expresa muy bien ya los tiros por los que va a moverse la novela. Es decir, utiliza un lenguaje extremadamente rico para describir un ambiente donde precisamente el lenguaje puede ser de todo menos rico, donde son gente que vive al día sin más inquietudes que llegar al día siguiente. Y también es como intenta demostrar de una forma racional los instintos más bajos, más primarios del ser humano. Es decir, ahí hay una dicotomía, por decirlo de alguna manera, que resulta bastante curiosa, porque tú como lector al principio dices, madre mía, todo lo que me está explicando este hombre con un lenguaje que casi no entiendo, sin embargo está expresando cosas que son muy primarias, quiero decir, que son sentimientos que todos podemos tener en algún momento, muy bajos, muy, muy primarios, como he dicho anteriormente. Eso es una cosa muy, muy inteligente a mi manera de ver, porque todo lo que se narra, aunque se base en un, en el mito de Orfeo, es que he visto Matrix muchas veces, en el mito de Orfeo, aunque se basa en un cuento clásico y culto, al trasladarlo a los niveles de infraseres, por decirlo de alguna manera, que puebla en su novela, es que no hay otra manera de hacerlo. Tienes que utilizar un lenguaje rico, porque te estás basando en algo que viene de una cultura muy rica. Y aquí el amigo tiene los santos bemoles de aplicarlo a un contexto donde no tiene cabida este lenguaje ni esta manera de narrar. Para mí es algo sorprendente. A mí no me gusta. Javier ya ha explicado todo el contenido literario de la, en cuanto a mecanicidad y la manera en que se hace la novela. A mí me gusta más expresar lo que se siente, por lo menos lo que he sentido yo al leerla. Y lo que he sentido es que la novela irradia muchísima pasión. No solo pasión del que escribe, sino la pasión que muestran los personajes. Es decir, hay amor y es un amor hasta las últimas consecuencias. Hay dolor y es un dolor que te golpea desde prácticamente la primera escena. Y tiene un epílogo que los que cuando compréis el libro, no los que lo compréis, sino cuando lo compréis, ese epílogo... Incluso leer. No, estamos presentando el libro, lo de leerlo es secundario. Bueno, bromas aparte, cuando lleguéis a ese epílogo veréis que es como un círculo. Es decir, lo que te narra en el prólogo, en el primer párrafo del prólogo, te lo narra de otra manera en el último párrafo del libro. Y encaja perfectamente toda la estructura. Luego aparte también, como ha dicho Javier, ese, entre comillas, metalenguaje un poco borgiano, en el que no sabes qué es real y qué no es, hace que estés toda la novela dándole vueltas y diciendo, ostras, esto dentro del contenido propio de la historia parece real, pero claro, este hombre también está plasmándolo a su gusto. De hecho, el propio narrador se autoengaña en algunos momentos del pasaje, perdón, de la novela. Y es un juego que llega un momento que dices, mira, que salga el sol por donde quiera, voy a creer que es verdad o voy a creer que es mentira. Tienes que tomar partido cuando estás leyendo la novela, porque si no, no vas a disfrutarla. Quiero decir, vas a pensar, esto es real, esto no es, no, lo mejor es que tomes partido. Para mí es real, para mí el tío es un flipao. No sé, es una vertiente de sentimientos, además yo, por suerte o por desgracia, me la he tenido que leer muy rápido. Y creo que por eso también golpea más, porque tienes la urgencia de leer, pero además te engancha. Si superas los dos primeros capítulos, que pueden ser los más densos en cuanto al léxico, a medida que avanza el libro, sí que es cierto que el narrador se contagia del lumpen que está, en cierto modo, del lumpen que está mostrando. Incluso su lenguaje va cambiando a medida que avanza la novela. No te voy a decir que se vuelve bárbaro, pero sí que es cierto que su manera de expresarse se va haciendo, entre comillas, más normal, más asequible a lo que está intentando contar. No puedo añadir mucho más, porque aquí Javier, ahora entiendo por qué me ha dicho que quería empezar primero, porque me ha dejado sin la mitad de los argumentos que iba a expresar, pero yo creo que se le debería dar una oportunidad, y se ve que desde que me hizo Los días de Lenin hasta esta nueva novela se ve una evolución, una complejidad que quizás Rapaces era demasiado compleja, y esta creo que equilibra mejor las partes entendibles con las partes complejas. Para que yo cuando leí Rapaces, la verdad que me sentí muy inútil cuando leía y decía, es que no entiendo una mierda. Entonces genera como rechazo, que llegó un momento que aparté la novela y la cogí a las 2 semanas para decirle, venga, va, a lo mejor ahora me entero más. Con esta no pasa eso. Sí que es verdad que tiene un lenguaje muy rico, porque el uso de adjetivos es impresionante, pero como se produce también una evaluación del lenguaje, enseguida entras en la mecánica que te presenta la historia y no vas a tener ningún problema. De hecho, al final, es que no quiero soltar spoiler, pero al final es el descenso al Hades total del personaje. Que es, del narrador. Del narrador. No del personaje. Del narrador. Se convierte él mismo en una especie de Orfeo. Dicho de, o algo peor. Bueno, o algo peor. Él lo sabe mejor. Que la compréis, ¿no? Que no está nada mal. De hecho, es enriquecedor que en el contexto literario que vivimos actualmente, que porquerías como 50 sombras de Grey venden millones de, de discos también, de DVDs en este caso, que alguien tenga el valor o quizá la capacidad de suicidio literario de hacer una novela que cueste entender al principio, que tengas que tener una serie de conocimientos para abordar bien la historia, me parece, no sé si es muy inteligente, pero desde luego es digno de mención, porque tendríamos que encaminar la literatura hacia que nos enseñe cosas, no a que nos estupidice más. Ya para eso tenemos otros contextos como Twitter. Pero, no sé, si alguna vez escribo un libro no lo voy a escribir como él, pero sí que puedo decir que aprenderé de lo que he leído en sus novelas para, por lo menos, es que no hay otra manera de decirlo, para culturizarme un poco. Exagerado. No necesariamente. Los dos primeros capítulos quizá, pero hay un truco, y esto es un truco que yo aprendí en el cole porque era muy mal estudiante, que lo que no entiendas de vocabulario, entiéndelo por el contexto. Y si no, directamente te lo inventas. Porque a veces, incluso inventándolo, puedes disfrutar más porque tú mismo formas parte de la novela. Eso es un atentado contra el autor, porque no consiste en vomitar adjetivos, sino en buscar el adjetivo más preciso para esa situación y ese contexto y ese personaje y esa acción. Sí, pero, o sea, que pero el que le soy yo, tío. Además, es que hay clases aún. Es evidente que... Y la baja a la que perder. Y las otras. Yo es que soy del lumpen y él es del narrador. No tan bajo, pero casi. Pero bueno, básicamente es eso. Creo que es una buena experiencia también emocional, porque los que conocéis a Ignacio ya desde la dedicatoria sabéis que es un libro que le ha costado acabar por circunstancias personales. Y también es importante cuando abordas una obra, si conoces también las circunstancias bajo las que se ha escrito, también hay una implicación a que te metas más en lo que te quiere decir, que valores más esa obra. O sea que también es, creo que desde ese punto de vista, por suerte tenemos una buena relación. Después de esto ya veremos. También ayuda a que la experiencia sea un poco más completa. Y me parece que con esto ya he tirado por los suelos todo, ¿no? Si sobrevivió a rapaz en esta relación. Sí. Bueno, eso parece un concierto de rock porque no ha habido presentación previa. Se presentan los músicos en medio del concierto, ¿no? Aquí Javier Coria, maestro de periodistas, historiador, escritor y muchas cosas más que no voy a comentar. Y aquí Arturo Colado, alias Henry Bandini, es guerrillero del periodismo grunge. Y como veis, pues se no sabe todos los adjetivos del diccionario. Me falta un poco, fue un poco a la escuela. Me saca muchos años de ventaja todavía. Ya lo alcanzaré, ya. Dicho esto, bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias a Jordi y a Roberto que nos acogen. Y bueno, tengo que hacer... Esta es una presentación bastante singular para mí. Desde la peor interpretación que se puede dar la palabra singular, porque es la primera presentación que hago sin la presencia, valga la redundancia, presencia, de la persona que vivió conmigo casi 30 años y que murió desgraciadamente hace 15 meses. Por tanto, ella está dedicada al libro, todo lo que escriba a partir de ahora y lo que he escrito antes y todo eso será para ella. Es la vida y hay que seguir adelante, no hay más remedio. Dicho lo cual, Orfeo se muda al infierno. Bueno. Esta novela es temáticamente, conceptualmente quizás más que temáticamente, es deudora de dos obras maestras de la literatura francesa. Una es de Jean Genet, que es El diario del ladrón, y otra es del gran hijo de puta fascista, Ferdinand Selin, pero eximio escritor, maravilloso, que es La muerte a crédito, ¿no? Por cierto, que también habría que agradecer al Ministerio de Interior que ha permitido esta reunión, porque seguramente se verterán opiniones anticonstitucionales, sí, y contra la moral establecida, de hecho, y contra el orden político vigente. No lo hemos dicho, pero los móviles estaban prohibidos antes de entrar. También. Muchas gracias, señor Zoido, allá donde esté, que quede lejos. Bueno, como digo, es de temáticamente, conceptualmente, no sabría exactamente qué. Temáticamente no creo, pero conceptualmente sí, de estas dos novelas. Estas dos novelas son una visión al inframundo, del inframundo que decía Javier, pero desde puntos de vista diferentes. Una es el individuo que está casi por designio natural sumido en la miseria, en la perversión, en el lumpen, que es Jean Genet, ¿no? Que tuvo una vida y una infancia y una adolescencia y tal muy complicada. Bueno, Selin también, pero vamos. Y Genet se identifica plenamente con lo que hace, con su vida, con la miseria, con sus piojos, con todo. Sí, y aspira a encontrar una interpretación sublime a todo ello. Tú decías que yo aporto un lenguaje elevado, filosófico quizás, a una realidad que no tiene nada que ver con... Qué duro va a ser esta presentación. Pues... Selin hace lo mismo. Marili, tíralo. Selin, Genet hace lo mismo. Es consciente de que esa es su vida e intenta darle una actitud, una dimensión heroica. Y es más, una dimensión estética. Él dice que lo hace todo por hallar el amor y la belleza, ¿no? ¿Y qué hace para hallar el amor y la belleza? Mata a sus piojos, se prostituye, roba, abusa de los inválidos, en fin, de las personas. En fin. Todo un pleno, vamos, ¿no? Una bellísima persona, ¿no? O lo que dentro de los cánones generalmente aceptados, ¿no? Es una, no sería una bellísima persona, precisamente, sería una mala persona. Selin es lo contrario. Selin es un ejemplo de eso que en nuestra sociedad, esas promesas que hace la sociedad de que si tú eres un buen chico, trabajas, estudias, eres formal, te casas y tal, tendrás una buena vida, tendrás una casa, tendrás tal. Esa disonancia conceptual que luego se choca, que surge al chocar con la realidad. Joder, yo he estudiado, soy buen chico, tal, y ¿qué he conseguido? Pues estar muerto de hambre, estar fatal. Esa disonancia es la que Selin proyecta en su novela, y entonces él opta por la marginalidad. Es una especie de, bueno, una especie no, es en toda la regla una revuelta. Pero él entra en ella, viene desde fuera, digamos, es una opción. La de Genet no es una opción, la de Genet es una asunción. Asumo que soy un pringao, soy un delincuente, soy tal, soy un chapero, y voy a hacer de ello una obra de arte, ¿no? Y Selin, y además sin tanto componente crítico, Genet, porque queda embebido en su propia situación, en sus propias gestas, ¿no? Sus propias y miserables gestas, pero bueno. Selin es lo contrario, Selin es más crítico, Selin reniega de todo, de todos los valores y tal, pero él viene de la parte buena de la sociedad, Él es un descastado, un degenerado por propia voluntad, por decisión propia. Valga decir, haciendo un inciso, yo no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes, porque pienso que lo único que hacen es reforzar la represión del Estado, tanto intelectual como moral como material. Pero bueno, es lo que hay. O sea, nuestra sociedad produce este tipo de individuos y este tipo de reacciones y de posiciones ante la vida. ¿Pero qué ocurre? Que si tú lees a Ferdinand Selin, tú lees a Jean Genet, y todos hemos visto películas de mafiosos, y todos hemos, bueno, y quien más quien menos habrá conocido un chorizo en su vida, digo yo, ¿no? No porque le haya atracado, sino porque, no sé, el hijo de alguna vecina, tal, ¿no? Yo me refería a los chorizos de baja estofa, no me refería a los ladrones con todas las letras y mayúsculas, ¿no? Lo que se suele llamar un chorizo, ¿no? En el vulgo, ¿no? Resulta que en ese mundo que vive esta gente no es tan diferente de nuestro mundo. Puede ser diferente a nivel laboral, digamos, ¿no? Que pues tú eres fotógrafo, tú eres periodista, tú eres albañil, tú eres tal, y ellos son chorizos, ¿no? Ellos en ese sentido, bueno, camellos o tal. Parece que hay menos diversidad laboral, está más unificado. Además suelen tocar siempre varias profesiones, son gente muy... Son polifacéticos. Son polifacéticos, muy dúctiles, siempre están dispuestos a aprender nuevas cosas y tal, ¿no? Pero claro, aparte de eso, de esta disimilitud laboral, aparte de esto, pues, ¿qué encontramos? Que hay, pues mira, cojo la chuleta para que no se me olvide nada. Hay un orden, por necesidad de subsistir. La gente se organiza porque en la selva, uno por uno, solos, van muy mal, o sea, no se puede subsistir. Hay disciplina, porque ese orden hay que mantenerlo, y no se mantiene con buenas palabras, ni con... En fin, a veces se arregla con un par de cañas, pero no siempre se arregla con un par de cañas. Hay códigos, porque ese orden hay que enseñarlo y hay que mostrarlo. Quizás no códigos legales, evidentemente no códigos impresos, pero bueno, hay códigos que la gente sabe de memoria y que recita y que día a día se hacen patentes. Y además hay valores, porque esos códigos y esa forma de ser hay que justificarlo de algún modo, ¿no? Y resulta que a veces estos códigos, estos valores y tal, no hay tanta diferencia, este orden, esta disciplina, tampoco es tan diferente de la que se da en el mundo de la gente buena. Entonces, vamos a llamarlo así a partir de ahora. De la gente buena, de la gente de orden. De bien. De la gente de orden. Claro, esto de la gente de orden también es que confundir, o sea, hacer una dicotomía de gente de orden y gente de desorden, entendiendo que son chorizos y tal, es complicado, porque también puede ser gente de desorden, esos que tienen las ideas disolventes que se decían en el antiguo régimen, ¿no? Por ejemplo, y que no estarían englobados dentro de ese lumpen o esa amplia capa social, ¿no? De gente pues dedicada a la delincuencia, a la criminalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de este mundo, y partiendo de que es muy, muy similar a este mundo, también tiene otras que son muy similares en cuanto a valores, en cuanto a orden, está, no sé, el valor de la lealtad, por ejemplo, es tan bueno entre yo y tú, como entre ellos, ¿no? El respeto a la familia, no sé, ¿no? Por ejemplo, en fin, la honradez entre ellos, incluso, no robarse entre ellos, no tal, es como entre nosotros, no vamos a robar ahora, ¿no? Yo si me encuentro un bolso ahora diré, ¿quieres dejar el bolso? No voy a mirar a ver si hay pasta, ¿no? Sí. Depende del día de mes. Es lo que debería hacer, Albert. Depende del día de mes, depende de los gastos que haya tenido ese mes. En fin, pero lo que yo haría en una situación normal sería esa, ¿no? Pero hay otra cosa, que todo esto, este orden, esta disciplina y tal, también genera una figura que es común a ambos mundos, que es la figura del héroe, ¿no? O sea, el héroe... ¿Qué es un héroe? ¿Qué es? Realmente yo creo que la novela, la figura principal, aparte de que hay un narrador que desvaría mucho porque va transmitiendo tanto sus ilusiones como sus frustraciones, como sus estados de ánimo, y eso se va plasmando en el hilo del relato, ¿no? En el desarrollo del relato. Yo creo que la figura del héroe es la principal, porque él está creando un héroe. Y su intención, además lo dice, es crear un héroe. E incluso cambia de héroe. Al principio se siente absolutamente deslumbrado por una acción brutal de un individuo que no conoce y tal, y al que ni siquiera llega a poner nombre, le pone posteriormente. Pero luego llega otro individuo que parece más, digamos, más refinado en términos sociales que este héroe original, aunque está metido también en su mismo lumpen, y queda más deslumbrado todavía, y entonces cambia de héroe. Y este es el héroe definitivo, este es a quien bautiza Orfeo, ¿no? Y que es entre todos los que forman la cofradía, así llamada, un grupo de personas del lumpen, ¿no? que van siempre juntos y que da. Entre todos ellos, según el narrador, es el único que tiene un fin. Los demás están ahí pululando, no saben dónde van, tal, pero Orfeo, a pesar de su degradación física, moral, a pesar de que ha caído en las malas costumbres, a pesar de todo esto, a pesar de que evidentemente comparte los vicios de ellos, el alcohol, la droga, tal cual, a pesar de ello él tiene un fin, y por tanto considera que él puede salir del infierno. El narrador considera que Orfeo puede salir del infierno, o que por lo menos está llamado a salir del infierno. Entonces, claro, se podría pensar, bueno, pero entonces un héroe, en teoría, debería ser una persona buena, bondadosa, en fin, ética, ¿no? En principio, un héroe, hablando con un amigo una vez, me dijo, a ver, pero entonces, ¿cuál es el mensaje profundo de tu novela? Pues que el mensaje profundo de mi novela es que entre un héroe y un criminal hay unos cuantos muertos de diferencia en el haber del héroe, que siempre mata más que el criminal, ¿eh? Estamos hartos de ver todos estos héroes de, bueno... La Ilíada, sí. Canta Musa, la cólera del Pélida Atilas, o de Atilas, de Aquiles el Pélida, que causó la muerte de tantos hombres valientes, ¿no? Joder, vaya elemento, qué buen chico, ¿no? En fin, toda la literatura clásica está llena de héroes que son asesinos, son criminales. Pero eso ha llegado a nuestros días también. Mata a un hombre y eres un asesino, mata a alguien y eres un héroe. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que son tan burdos los héroes, ¿no? O los que se creen héroes que ya no valen la pena ni escribir sobre ellos. Obama tiene un Nobel de la Paz. Obama, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, que yo sostengo en esta novela que el personaje del héroe, tal como se ha dado en la literatura universal, no es necesariamente una persona ejemplar, aunque pueda defender buenas causas, no es necesariamente una persona ejemplar, sino que es una persona que sí, una persona que cree profundamente que tiene un fin, una finalidad superior, y por tanto es una persona engreída, es una persona cruel, porque todo esto le lleva a la violencia y le lleva a imponerse a los demás. A los demás seres humanos, a los cuales desprecia porque considera que no están a su nivel. No tienen inquietud, no tienen grandes fines, no tienen valor, no tienen capacidad de resolución, que son todas las virtudes que lo adornan. Claro, también se habla de héroe, así vulgarmente, como dicen, el bombero que se metió ahí, sacó un niño del fuego, tal. Bueno, eso no sería el héroe literario precisamente, ¿no? O sería otro, habría que discutir si es un héroe o no, reactivo, o qué es, ¿no? O qué es exactamente, ¿no? O si es, pues no lo sé, o si es. Eso es más un héroe reactivo, ¿no? Reactivo. Hay una situación y reacciona ante ella. Es instintivo. No tiene las características de un héroe. Exactamente. Todos podemos ser héroes instintivo. En un momento dado. Sí, como el bonobo que salta sobre el leopardo para salvar porque su pool genético le obliga a salvar a su descendencia. Sí, eso es complicado. Es un tema que los genetistas y los sociobiólogos y tal, pues han escrito mucho sobre ello y escribirán mucho más. Exactamente. Entonces la idea principal es que los héroes existen tanto en un sitio como en otro y que son iguales todos y que es en el fondo es la misma miseria humana, ¿no? Porque son personajes muy poco recomendables, desde luego, para tener como amigos o para admirar como se les admira realmente. Aparte de esto, que este sería el tema principal, hay otros muchos temas. Esta novela es, bueno, todas mis novelas en realidad tienen como tentáculos, ¿no? Tienen un núcleo grande, trabajado, que en el cual se desarrolla que es el desarrollo de la trama y tal. Pero luego hay como una serie de reflexiones de tentáculos que procuro que no sean añadidos ad hoc, sino que estén enlazados armónicamente con la trama, si lo consigo bien, y si no, pues los lectores lo dirán. En fin, que son, por ejemplo, pues los valores sociales de vigentes actualmente, sobre todo el individualismo tan, tan brutal que existe en nuestros tiempos, que es una forma de decrepitud moral, pero que luego revierte en decrepitud material. Lo hemos estado viendo, pues, en fin, en esta crisis económica tan terrible que hemos tenido aquí, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Intramuros, la ciudad donde se desarrolla esto, o el barrio, el sector de la ciudad, Intramuros, el sector antiguo rodeado de murallas, tal, es un ejemplo, porque el estado ruinoso en que se encuentra, que se cae a trozos, es una metáfora, es la imagen pura y dura del alma de la gente que vive allí. Hay gente que atiende más a sus rencillas que a las cosas que les unen, gente que se despreocupa de los demás, gente que vive acorazada en sí misma, en un egoísmo feroz y atroz. Otro tema sería el origen del mal como ignorancia. Hay mucha maldad en la novela, pero bueno, quizás no hay una reflexión profunda sobre el origen del mal, pero yo, a mí sí me gustaría decirlo, aunque se exponga mucha maldad, yo no creo que la maldad como tal exista, que sea una cosa o que sea una capacidad o que sea algo, un ente abstracto, no lo sé. Yo creo que no. Yo soy más bien del partidario de la tesis de Camus en La Peste, que dice que es la ignorancia el origen de la maldad. Y yo aún pienso más, creo que aplicado a esta novela, es la impotencia también. O sea, ya el estado de impotencia en que las personas temen, o sea, son presas del pánico y entonces se hacen todavía más individualistas, más malas, más perversas, son capaces de colaborar en las peores causas si con eso creen que van a salvar el pellejo o que van a obtener una pizca de beneficio para su vida cotidiana. También está la reflexión sobre la creación literaria, que habéis hablado de ello. Hay un momento en que el narrador, que está muy atormentado, hay un capítulo que es el capítulo quinto, que es como un cese, no solo narrativo, sino epistemológico, dentro del libro. Porque resulta que desaparecen el narrador va contando las cosas que ve desde su ventana en la plaza con estos personajes del lumpen y tal, va contando y va, en fin, y le va dando a la imaginación también, por supuesto, es una narración pervertida por la imaginación, pero de repente desaparece esta gente por X circunstancia y entonces se queda como Inalvis, no tiene materia para contar, no tiene tal, y entonces empieza a reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿no? Y dice, por ejemplo, desde mi ventana no se ven ejércitos en marcha, ni pueblos en emigración, ni no recuerdo qué más, tal. Como diciendo, yo estoy aquí metido, de aquí no he salido nunca, no tengo vida, lo que se llama, no tengo vida, es decir, mi vida ha sido absolutamente vana, inane, ¿no? ¿Puedo yo ser escritor? ¿Puedo contar algo? ¿Puedo yo glosar mi miseria mental y mi miseria existencial? ¿No? Es una reflexión sobre esto, sobre ello, que realmente si fuera cierto lo que piensa en primera instancia el escritor, pues bueno, pues entonces muy pocos escribiríamos, porque no sé, solo los que hubieran estado en la guerra de Vietnam o tal podrían escribir algo, pero los que no hemos estado en Vietnam ni hemos hecho gran cosa pues en esta vida, pues tampoco podríamos escribir nada, ¿no? Pero bueno, luego después tiene una evolución, vuelven a aparecer los personajes, queda la cosa como diluida, pero continuamente hay estas reflexiones sobre el sentido de la literatura y la identidad del escritor. No solo el sentido de la literatura, sobre la identidad del escritor. ¿Qué es el escritor? ¿Quién es? ¿Qué hace falta para ser escritor? ¿Quién puede serlo y quién no puede serlo? Otro tema es el amor. El amor, pero no San Valentín, no estas cosas, no la cara bonita del amor, sino la cara sucia del amor, ¿no? Hay aquí al principio en la invocación dice hallarás amor, también ambición, ¿qué es sino el amor? Y mucho dolor. Ambición y dolor están presentes en el amor. El que bueno, esto es, por supuesto, es una opinión mía, pero bueno, el que piense que el amor estado puro existe, creo que se equivoca radicalmente y lamentablemente para sí, porque se va a llevar más de una desilusión muy grave, más de una decepción. El amor, como toda actividad humana, porque es una actividad, el amor físico y el amor intelectual son actividades, todo está sujeto a infinidad de condicionantes, de intereses, de circunstancias, de, en fin, de muchas cosas que hacen el amor sea una cosa muy, muy compleja, no esa simple emoción ñoña que sentimos cuando vemos a una cara bonita o una mujer que nos, o un hombre que nos atrae o que nos conmueve con una palabra o con sus actitudes o con lo que sea. Hay muchas cosas más, es mucho más complicado que eso. Hay muchos factores que inciden en el concepto y en el sentimiento, no solo en el concepto que pueda tener cada uno del amor, sino en el sentimiento, en cómo lo vive. Y sobre todo el amor también es una forma de relación social, para bien y para mal. Para mal también, el amor siempre ha sido una forma de canje, ha sido moneda siempre, en este libro aparece como tal. Bueno, esto, no sé, seguramente tenemos algo en nuestra filogenia, algo nos queda de los bonobos que utilizan el coito para, ¿no? Para todo tipo de, para calmar todo tipo de rencillas sociales o tal. Seguramente nosotros tenemos algo en nuestra filogenia de esto, lo hemos metido, por supuesto, en la dinámica del mercado, porque el mercado es Dios y todo, y nos domina y nos ha llegado a dominar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está. Pero vamos, yo lo veo así, creo que está clarísimo que también entre las muchas características que tiene el amor, las muchas virtualidades que tiene el amor, es que es moneda de canje. En fin, y bueno, en la anterior presentación nadie habló de los aspectos, no sé si eróticos o pseudo semipornográficos del libro. Erótico festivo. En esto sí veo que lo habéis hecho, me alegra mucho porque no habéis perdido la libido y además os habéis leído el libro. O sea que muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. A vuestra salud. Bueno, ¿pseudo pornográfico o pornográficos? ¿Tú qué dirías? Yo diría erótico festivo. Erótico festivo. Pero algunos diseccionados. Hombre, es bastante. Con vocación de médico. Bueno, más bien es sórdido. Erótico festivo, sórdido. Pero son afines a lo que aparece en la novela. No están puestos gratuitamente en busca del morbo. No. Tienen un sentido pleno en lo que se está narrando. Algo de agradecer en los tiempos que corren. Porque en que se busca más el impacto mediante el morbo que no el impacto mediante la calidad literaria. por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí el impacto, si lo he conseguido, que está por ver, claro, eso ya cada uno lo dirá, cada cual lo dirá. El impacto es la idea y es el ambiente. He procurado que el ambiente fuera sórdido realmente. No solamente sórdido, sino lúgubre, que también diera como un poco de miedo, ¿no? Aquello. Es decir, joder, qué mundo más. Descorazonador. Más terrible, ¿no? Más desapacible. Sí, pero a la vez es un mundo terrible, pero también es terriblemente atrayente. Es decir, se disecciona bastante bien, a pesar de que él es un pijo. Pero. ¿Quién es un pijo? Me falta la pasta. Por eso eres un pijo. Si tuvieras pasta sería rico. Si tuvieras pasta sería un pijo. Pero sí que es cierto que tal y que, a pesar de lo descorazonador que se muestra en el libro este mundo de Orfeo, no deja de ser atrayente. Son las partes posiblemente en que es... Bueno, de hecho hay un momento en el libro que dice que mucha gente hace una traslación de sus miserias, que se siente mejor ante las miserias ajenas para solventar y poder lidiar con las propias. Y bueno, quizá este libro hace que nosotros como lectores en algún momento pensemos, joder, pues no estamos tan mal, ¿sabes? Hay gente que ya el hecho de que llegue al final del día... Al loro, que no estamos tan mal. Bueno, pero sí que es cierto que cuando ves que te muestra personas que ya el hecho de llegar vivas al final del día es un logro, quizá también a su modo son héroes, lo que comentaba él dentro de su ámbito, eso es una heroicidad, pues también sientes un poco de alivio, decir, hostia, ese tipo de heroicidades quizá yo no las necesito, voy a enfocarme más en otras. Quizás ese sentimiento de podríamos estar peor o que no estamos tan mal, como dijo Laporta, insignecita, quizás ese sentimiento sea la causa del éxito, por ejemplo, de la novela criminal, de la novela negra, la novela detectivesca, ¿no? Que está viviendo un boom tremendo. No es una novela negra esto, aunque bueno, por el ambiente podría serlo. Y bueno, de hecho, lo que se explica, hay una trama ahí de venganza muy propia del cine negro. Sí, bueno, es cierto, pero digamos que falta la policía. Sí, de hecho, hay otras fuerzas que establecen el orden y contra las cuales se lucha. Sí, de hecho, la policía solo hace aparición en un momento dado. Pues dos momentos, pero está de atrezo. Exacto, de hecho, se las nombra como de pasada. Sí. Es lo que dice él. Dentro de intramuros hay un orden establecido que no necesita ni siquiera. Establecen sus propias fuerzas del orden. Exactamente, las hay. Y quizás quizás esto sea morbo también, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a la presentación de A Tumba Abierta? Sí. Estaba Delgado, estaba Sergi Puertas. Estaba él. Un gran escritor, Sergi Puertas, lo tenéis que leer. Total, Es un crack total. Pues que le pregunté yo a Manuel Delgado, bueno, ¿y por qué hay tanto interés pues, esto en novelas que hablan del lumpen y tal? Yo ya estaba con esto en mente, Entonces, tal. Y claro, el tío, socarrón que es y cortante que es, como una guitarra, me dijo, hombre, porque los burgueses ya conocemos nuestra vida y nos interesa la vida de los muertos de hambre, ¿no? Y dijo eso y se cayó y me dijo, jo, tío, esperaba que me contaras algo, ¿no? Que me explicaras algo más. Pero bueno, tengo un corte, pero de campeonato, ¿no? Bueno, pero no he dejado de ser cierto. Quizá, sí, seguramente no tenía más que decir porque no había más que decir. Seguramente es esta especie de curiosidad que es morbosa y que yo también, yo lo reconozco, algo de morbo, bueno, algo, o mucho, poco, no sé en qué medida. Pero morbo sentido cuando escribí esto. Morbo sentido no por las escenas eróticas o tal que pueda haber, sino por la situación, el ambiente, por la chusma que se ve pululando por ahí, ¿no? En fin. Y también he sentido bastante compasión. De decir, bueno, realmente no serían mis amigos ni quiero verlos cerca de mi casa. Pero vamos a intentar buscar, o sea, el lado humano de esta gente, ¿no? Que tampoco podemos condenarles. Sí, es el paternalismo burgués. Quizás sea el paternalismo burgués, efectivamente. Sí que es cierto. Soy un pequeño burgués tendero, como dijo Marx hablando de Proudhon. La religión me ha marcado. Efectivamente, la religión me ha marcado. A ti no, ¿verdad? ¿No? Desde que naciste, por gracia de Dios. Desde que me bautizaron, ¿no? No, pero sí que es cierto también que cuando escribes algo, a la gente generalmente no le gusta que le muestren la sociedad en la que vive, sobre todo cuando tiene connotaciones negativas. Si esta novela, en lugar de centrarse en el lumpen, pusieras personajes tan desagradables, pero en otro tipo de contexto, quizá la gente que leyera eso se sentiría más incómoda que si está leyendo algo de una clase social, entre comillas, inferior. Esa distancia que establecemos, ese paternalismo, no deja de ser un paternalismo. Yo mismo, cuando digo, pues no estamos tan mal, también hay cierto paternalismo en esa... en esa manera de ver, ah, pobre gente, pero realmente esa gente se ha criado en un ambiente al que están acostumbrados y en cierto modo incluso puede que sean más felices que nosotros, sin tener inquietudes o sin tener fines. Bueno, eso no lo sé, eso ya es una especulación, pero vamos. Sí, bueno, es un quizá, pero quiero decir que sí, que el morbo existe, pero realmente todos somos observadores. Quien no va en el metro o va en el tren y está pendiente de una conversación ajena, por lo menos capta trozos de esa conversación, y si te llama la atención, es como el escritor que mira por la ventana para, oye, observa los movimientos de la plaza, no deja de ser voyeur. Sí, y para no hacer spoilers, no hablaremos de otros momentos en que es más voyeur todavía, pero creo que también nos cataloga como seres humanos. Nosotros, por mucho que seamos individualistas, siempre estamos pendientes de los demás. Salvo gente como Salinger, que se fue a un bosque a vivir, o Turó. Todos los demás interaccionamos con nuestro medio y con la gente que vuelve a este medio. Y aunque establecemos clases sociales, y es evidente que, por ejemplo, todos los que estamos aquí probablemente no tengamos... bueno, todos no, casi todos, no tengamos amigos como los que se plasman en esta novela. Siempre tendemos a relacionarnos con gente más afín a nuestra manera de ser o a los ambientes en que hemos crecido o nos hemos relacionado. Por eso, cuando alguien aborda, como ha hecho él, como ya he dicho anteriormente y me repito, desde un punto de vista ilustrado, muestra realmente la capa más baja de la sociedad. Desde luego no es algo que se haga habitualmente, y además la ventaja que él los ha hecho los héroes de la historia, y el narrador envidia a esos héroes. Es decir, que en cierto modo se retroalimenta todo, porque si pudiéramos conocer quizá la opinión de ese lumpen, a lo mejor son ellos los que admirarían al héroe. De hecho, hay el personaje de Chus, que en cierto modo admira al narrador. También puede ser un poco falaz, porque solo conocemos el punto de vista del narrador. A lo mejor también forma parte de la fantasía que se ha creado, pero creo que le trata con un respeto y una reverencia que hace que una clase envidie a otra, cuando realmente se interaccionaran entre ellas, quizás enriquecerían ambas. Se me ha quedado muy, muy vacío. Está precioso. Sí, ¿no? Que pues, sea verdad, y otro tema. Lo cierto es que hay una cosa, antes de preguntar, si alguien quiere preguntar, por la redundancia. Cuando le preguntaron a Hedmund Hillary, el primero que llegó al Everest, ¿no?, le preguntaron, ¿por qué subes a las montañas? Y dijo, porque están ahí, efectivamente. Esta gente está allí, y está bien que la literatura, que la televisión, que la curiosidad de los demás también se vierta hacia ellos, porque están ahí, comparten nuestra vida, comparten nuestra sociedad, y de algún modo interaccionan también con nosotros. Quizás a base de golpes, de encontronazos, pero bueno, también influyen en nuestra vida realmente, ¿no? Y sobre todo no demonizar, y no, por supuesto que no es un tratado de sociología, ni nada de antropología, ni nada de esto. Pero bueno, cierta curiosidad de antropólogos y sí que tiene, y mucho morbo de burgués. Sí, claro. El discreto encanto de la burguesía. El discreto entrometimiento de la burguesía. Voyeurismo. No sé si alguien quiere comentar algo. Venga, que nos queda corto, por Dios, pregúntate algo. A mí me sorprende que hables de violencia, porque justamente cuando la ves en la visión clásica, es uno de los pocos héroes que es el armonizador, es el héroe que realmente no es violento en sí. Es cierto, sí. Sí, he violentado a la persona de Orfeo, ciertamente, sí, porque no... Orfeo baja al infierno por amor. Luego le ocurre, bueno, no puede rescatar a Eurídice. Aquí el peregrinaje por el infierno del lumpen de Orfeo es similar. Él va buscando a Eurídice. Es la historia, digamos, ¿no? Sería el hilo narrativo, va buscando a Eurídice. bueno, no sé si spoiler, ¿no? Es decir, si lo encuentran o no. En fin. Hombre, ¿eh? Si han leído la fábula clásica, sí. No es spoiler, quiero decir. Pero encuentra un infierno que también es mucho más. O sea, el cancerbero no se va a dormir cuando él cante, ni Hefaístos, ¿no? El dios del Hades le va a dejar pasar, porque llore delante de él. O sea, me van a encontrar un infierno muy diferente. Es un ambiente completamente distinto. Pero sí, es verdad, Orfeo es un personaje beatífico, ¿no? No tiene, en este sentido, no tiene nada que ver con el Orfeo clásico. Sí, sí, ¿no? Muy acertado, sí. Ah, sí. Esto ya lo comentamos. Sí, bueno, Hades lleva años, ¿eh? No. Pero seguro, cuando le envié el manuscrito, me dijo, hostia, el título es de puta madre, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? El título es una pasada, tal, sí. Y además, bueno, se habla del Hades también, expresamente se cita el Hades, porque claro, el infierno, el Hades, el orto. A los argentinos es otra cosa, el orto, pero bueno. ¿Qué tal? O sea que sí, es una coincidencia nada más, ¿eh? No. Pero sí, feliz coincidencia. ¿Es posible quizá que hayas violentado el personaje porque encaja mejor en esa sociedad? Que quizá no tanto... Y también en la percepción que tiene el narrador de él, que le ve... No me parecía acertado, idóneo, reproducir exactamente la historia. O sea, es una versión libre, porque ya lo... Es una versión libre, muy libre, ¿no? No me parecía acertado, ya que las circunstancias eran diferentes, ¿no? O sea, el cancerbero era muy fiero, pero... La música maina a las fieras, ¿no? Dicen, pero al gitano no la maina la música, ¿no? O sea, si no lleva cabra yo al ganillo. Chiste. El gitano es uno de los personajes, ¿no? De la que viene a ser el Hefaístos de el mandamás. Sí. En fin, eran circunstancias diferentes, por eso es una versión libre. No me parecía correcto para la relación, ni me parecía coherente, ¿no? Ni coherente, pero me parecía lo adecuado. Sí, posiblemente un Orfeo como el clásico en ese mundo ni siquiera sobreviviría. Tiene que sacar a pasear la faca o no llega a la siguiente esquina. Bueno, es que el infierno de los griegos era muy civilizado. Claro. Bueno, sí, sí. ¿No? Aquí en España no llegamos a ese límite. No, fíjate que el infierno de Dante llega allí, están ahí en el... ¿Qué es el campo de Marte? O, ¿no? Donde están todos los poetas, todos los filósofos, todos ahí hablando, paseando, hablando todo el día. Joder, qué infierno, yo quiero ir. Yo no quiero ir al cielo a mirar a Dios. Oh, yo quiero ir allí con Homero, con Sócrates, con Averroes. Quiero estar allí con ellos. Si no, algo aprenderé y me distraeré mucho. Hombre, ya lo cantaba CDC. Claro. Yo ¿Para qué quiero ir yo al cielo a mirar el rostro de Dios, su infinita gracia y omnipotencia? Lo que pasa es que luego estaban los siete círculos del infierno, que ojo, ¿no? Que eran muy chungos ya, cuando pasaba, ¿no? Se fuman a ti, ¿no? Te asan. ¿Cómo era el infierno de los traidores, que tenían la cara metida en la mierda, ¿no? Sí, sí, había de todo. Los que se quemaban, los que estaban en la mierda, los que estaban congelados. Habrá que volver a leer La Divina Comedia. Eso hay que leerlo una vez cada 5 años. Sí, sí. Pues claro, esos infiernos son, no sé, a pesar de los rigores de los siete círculos, esos infiernos son diferentes. Mucho peor un barrio chino en sus buenos momentos, ¿no? Posiblemente. Sí. No sé. Hay un edificio en Buenos Aires, un rascacielos de los años 70, que reproduce el infierno de Dante. ¿Ah, sí? Sí. Con los cielos, con el inframundo, con todo. Y otro en Uruguay. Curioso. Bueno, de hecho hay un pasaje en la novela que es la gran casa de gitano, ¿no? Son siete. Es un macro prostíbulo. Esto es como el de la Junquera, tal. O más grande todavía, ya la bestia, ¿no? La superbestia, ¿no? Que son siete zonas diferentes, con siete vicios diferentes, que reproducen, grosso modo, ahí tuve que rascar un poco las meninges, ¿no? Grosso modo, los siete círculos del infierno. ¿no? Cada círculo hay un tipo de pecador. Los siete pecados. Cada círculo izquierdo hay un tipo de pecador, ¿no? Como sabéis, tal. Pues hay un tipo de vicioso para cada zona, digamos, ¿no? del prostíbulo. Y de hecho saltarán algunos, ¿no? De uno a otro. Bueno, sí, claro, porque allí hay jornada de puertas abiertas. El pecado también, claro, es ubicuo y es dúctil. En una novela de Julio Verne aparece los 500 millones de la vagón, aparece sí, verdad. Bueno, sí, la ciudadela que hacen, hacen dos ciudadelas, ¿no? Dos ciudades utópicas, ¿no? Una a los alemanes y otra a los franceses. Una es la buena y otra la mala. La buena es la de los franceses, porque Julio Verne era francés. Pero al final y además era la época de la guerra de Prusia contra Francia, ¿no? Al final la buena era una dictadura igual. Sí, la, bueno. Pero existen unos círculos que van. Bueno, es un rito masónico que van pasando pruebas hasta llegar a los ingenieros. Esto no sé a qué venía. Bueno, comentario sobre el infierno. Adenda sobre el infierno. Si le das otra cerveza, mejorará todavía. Es muy buena, quizás sea la mejor novela de Julio Verne, ¿eh? Los bienes de la Begún para mí es fantástica, muy recomendable. Y yo creo que lo que dices es que las dos acaban siendo una dictadura, es que desgraciadamente me parece que todo orden político, visto lo visto hasta nuestros días, acaba siendo una dictadura. Los balasterios estos que hizo el francés aquel. El Fourier, ¿no? El Courier. Fourier. En Fourier. Estados Unidos, que compró una tierra que además fueron varios catalanes, un médico catalán y todo, y que era una especie como vicaria, libertaria, y al final se convirtió en una dictadura, porque el tipo este era un dictador y tal, y el tío dejó aquí y se fue dejando a su mujer, a sus hijos, a cargo de Narciso Monturión, que era vicariano también. Y se fue para allá y al final terminó suicidándose, porque una decepción de al final se convirtió en una dictadura de un tipo que mandaba en todo eso, ¿no? Realmente el conservadurismo es la única actitud humana, social y política que no da decepciones, ¿eh? Porque todos los intentos de cambio, de renovación y de revolución, de revolución peor todavía, todos acaban en decepción y en desastre político. Y en desastre social, ¿eh? Incluso el Barça. El Barça. Me importa veros, bastante veros. Con perdón. Sí, sí, habla por ti. No, pero es verdad, o sea, ya es que nos estamos poniendo aquí muy sombríos, pero es cierto, o sea, parece que vamos al desastre siempre de un modo u otro, ¿no? Bueno, depende en el lado que estés. Miseria de especie, tío. Joder, macho. Ahora voy a buscar el puente más grande que encuentre. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, levantamos la sesión a ver vino. Pues muchísimas gracias por estar aquí y nada, y espero seguir viéndoos cuando siga publicando. Si el tiempo lo permite y la autoridad también. Lo de autoridad va a estar complicado. Zoido, gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí. Jodido, gracias. Hoy ha salido el payaso diciendo que. No, ven para acá. Entonces, siéntate aquí.